Déjate de amenazas, lárgate cuando quieras, que ni que de oro fueras, te rogaría jamás. Ándate ahora mismo, que ahí tienes la puerta, de par en par abierta, mujer, pa' que te vas. Deja las niñerías, mira que estás muy vieja, vuélvete seria y deja de tanto amenazar. Cuando quieras dejarme te vas sin amenazas, tu vuelo no más alzas, paloma, y a volar. Ahora que mañana, que me voy, que me quedo, y sigues ese enredo, y ese que no y que sí. Amenazas de noche, amenazas de día, y sigues todavía aferrada de mí. Deja las niñerías, mira que estás muy vieja, vuélvete seria y deja de tanto amenazar. Cuando quieras dejarme, amenazas, tu vuelo no más alzas, paloma, y a volar. Déjate de amenazas, lárgate cuando quieras, que ni que de oro fueras, te rogaría jamás. Date ahora mismo, que ahí tienes la puerta, de par en par abierta, mujer, pa' que te vas. Deja las niñerías, mira que estás muy vieja, vuélvete seria y deja de tanto amenazar. Cuando quieras dejarme te vas sin amenazas, tu vuelo no más alzas, paloma, y a volar.